Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por unirse ya al noticiario de Zona Cultura, que le ofrece información cultural de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de otras entidades que también se dedican a hacer arte y cultura. Bueno, hoy es lunes 30 de noviembre de 2020, fin de mes, y eso significa también que usted realizó un trabajo con todo el esfuerzo, con todo ese esmero para poder decir lo logré. Así que felicitaciones a todos, y si le falta todavía algún poquito, hágalo, póngale fe, póngale confianza y póngale todo su talento para que salga 10 sobre 10. Y bueno, vamos de inmediato a compartirles la frase que les he traído para el día de hoy, que dice: la música nos conmueve emocionalmente, donde las palabras por sí solas no pueden. Así que disfrutar música y realmente va a sentir lo que esta frase nos está compartiendo. Con esto, pues, mis estimados amigos, no me queda más que invitarles a que sigan visitando esta radio, también las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre hay propuestas de arte y de cultura para compartirlas con usted. Esta semana, es decir, el día miércoles, estaremos con la Galería Nacional Virtual Pintando la Geografía de la Patria. Tendremos un artista con el cual se cierra ya esta galería, porque ha ido recorriendo los 24 núcleos del país y finalmente será el núcleo de Esmeraldas quien nos presentará a su artista plástico y sus obras. Así que cordialmente invitados miércoles a las 7 de la noche. Y con esto nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días. Damos inicio así a su informativo Zona Cultura en este lunes 30 de noviembre. Ya cerrando el mes y acercándonos a los últimos días del 2020. Desde los estudios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Cultura FM y Radio CCE, les enviamos un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Muy buenos días, Alex. Bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes, como cada mañana hoy aquí, iniciando este día lunes y cerrando el mes de noviembre precisamente, como ya destacaba Darío. Aquí arrancamos una hora con 30 minutos para actualizarnos con los temas del arte y la cultura. Empezamos la semana junto a ustedes, amigos, aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tercer concurso internacional de libro álbum Soy Autor, desde Argentina, abierto para todos los escritores mayores de 18 años. En Loja se desarrolló el Foro de Oradores del Ecuador con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Edición número 23 de la Galería Nacional Virtual presentó la exposición Imperfecta Belleza del maestro Hernán Illescas. La banda denominada Patricia Piernas Largas presenta su disco superior. El periodista y escritor Julio Calero Garcés con sus cuentos de terror en la web. La banda denominada Patricia Piernas Largas presenta su disco superior. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos tomando contacto con el alcalde de Zaruma, Yancy López. Con él vamos a hablar sobre las diferentes actividades que se vienen desarrollando, lo que aún queda para este mes de diciembre, con las cuales celebran el bicentenario. Así que no se separe. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador tiene una nueva propuesta educativa. Se trata de la Maestría en Investigación y Creación en Arte Contemporáneo, que se encuentra ya con su convocatoria abierta. Vamos a conocer más acerca de esta oferta académica en compañía de Javier León Borja, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué tan cerca están los temas de la cocina y la literatura? ¿Se pueden entrelazar los mismos? Hoy les contaremos que sí, a través del programa Comerse el Cuento, un espacio para explorar la relación entre la cocina, la cultura y la literatura. Estos son cursos teórico-prácticos para vivenciar desde frases, señales y textos cómo podemos en este espacio juntar arte y comida. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto a nuestra invitada, Mildred Nájera, antropóloga, chef y magíster en estudios de la cultura con mención en literatura hispanoamericana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 30 de noviembre se recuerda a Mariana de Jesús Paredes y Flores, quien fue declarada heroína nacional del país, además del fallecimiento de Oscar Wilde, gran exponente del esteticismo, y el lanzamiento del álbum más vendido de la historia, Thriller, de Michael Jackson. Mariana de Jesús Paredes y Flores nació en la ciudad de Quito el 31 de octubre de 1618, hija del caballero español don Jerónimo Senel de Paredes y Flores y de la dama quiteña doña Mariana Granobles Jaramillo. Habiendo quedado huérfana de padre y madre cuando apenas tenía 3 años de edad, toda su juventud la pasó al cuidado de su hermana mayor, doña Sebastiana de Paredes, quien con amor la crió y educó, arrumbándola por los caminos de Cristo. Inició entonces una vida de sacrificios dedicada a la oración, a la piedad y el amor a Cristo. Asistía todos los días a la iglesia y luego volvía a su casa para realizar labores domésticas y manuales. Tenía 27 años de edad cuando en 1645 un terrible terremoto azotó a la ciudad de Riobamba, destruyéndola casi totalmente. Dicho sismo alcanzó también a la ciudad de Quito, que sufrió grandes destrozos y se mantuvo temblando durante largo tiempo. Pero lo más grave fue que debido a las condiciones higiénicas en que quedó la ciudad, se desató en ella una terrible peste de garrotillo y alfombrilla que ocasionó la muerte a miles de quiteños. La ciudad estaba consternada y las iglesias y cementerios llenos de enfermos agonizantes y cadáveres insepultos. Ante esta situación corrió a la iglesia de la Compañía, donde arrodillada y en profunda oración levantó los ojos al cielo y exclamó en voz alta: «Dios mío, te ofrezco mi vida por la de mi pueblo». El Señor aceptó su sacrificio y desde ese momento los temblores cesaron y la peste se alejó, pero ella cayó víctima de terribles y dolorosos achaques, y luego de 2 meses de intenso sufrimiento, murió el 26 de mayo de ese mismo año. 300 años más tarde, la Azucena de Quito Mariana de Jesús Paredes y Flores fue declarada heroína nacional mediante decreto expedido por la Honorable Asamblea Constituyente el 30 de noviembre de 1946, durante el segundo gobierno del doctor José María Velasco Ibarra. Los restos mortales descansan en la iglesia de la Compañía, en uno de cuyos pedestales se ha grabado una leyenda que dice: «Aquí Mariana de Jesús ofreció el sacrificio de su vida por su patria». Además, el 30 de noviembre de 1900, fallece Oscar Wilde, novelista, poeta, crítico literario y autor teatral, gran exponente del esteticismo. Estudió en la Universidad de Oxford y se destacó en el estudio de los clásicos. Allí escribió poesía. Su extenso poema Ravenna ganó el prestigioso premio Newdigate en 1878. Este personaje era de carácter excéntrico. Llevaba el pelo largo y vestía pantalones de montar de terciopelo. Entre sus obras más importantes se pueden citar El Príncipe Feliz, 1888, y La Casa de las Granadas de 1892. Entre sus obras teatrales, Las Comedias del Abanico de Lady Widmer, en 1892, Una Mujer sin Importancia, en 1893, en 1895, Un marido ideal y la importancia de llamarse Ernesto. Michael Jackson lanza el 30 de noviembre de 1982 el álbum más vendido de la historia, Thriller. Thriller fue el sexto álbum de estudio que Michael Jackson lanzó en su carrera como solista, y constituyó sin dudas la consagración como máxima estrella pop a nivel mundial. Al día de la fecha es considerado, en términos comerciales, el álbum más exitoso de la historia, con 65 millones de copias vendidas en todo el mundo. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 20 de la lista de mejores 500 discos de todos los tiempos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. Soy autor de Argentina. Convoca a escritores mayores de 18 años a presentar su libro álbum ilustrado. Los interesados en participar en esta convocatoria deben hacer llegar sus propuestas hasta este 11 de enero del 2021. Soy autor busca visibilizar obras inéditas, desconocidas y olvidadas que están fuera del mercado de circulación editorial. Proponemos este espacio donde autoras y autores podrán encontrarse y sentirse identificados. El proyecto está enfocado en ayudar y aconsejar a autores para que den a conocer su voz, brindar un servicio a los editoriales porque confían en el valor profesional de su mirada. Es aumentar el acervo cultural y posibilitar una mayor bibliodiversidad en los espacios de circulación del libro. Es fundamental para participar del concurso conocer de qué se trata un libro álbum o álbum ilustrado. Este tipo de libros tiene la particularidad de narrar una historia a través del texto e ilustraciones, donde ambos lenguajes se complementan o se vinculan de manera estrecha. Podrán participar en esta convocatoria las obras escritas en lengua castellana, todas las personas mayores de 18 años residentes en cualquier lugar del planeta. Cada participante debe presentar un máximo de 2 obras originales e inéditas que no estén comprometidas en otros concursos pendientes de fallo y sobre los cuales el autor tenga la libre disposición de todos los derechos de explotación en cualquier forma y en sus diferentes modalidades. Pueden concursar obras de ficción, de género narrativo, lírico y dramático. Es fundamental que quienes concursen tengan en claro qué es el libro álbum. No se aceptarán obras que solo tengan ilustraciones o que solo cuenten con texto. Es decir, es obligatorio que la obra presentada contenga texto e ilustraciones. La temática del libro álbum es libre. La presentación de las obras se realizará a través de la web soyautor.com, haciendo clic en el botón Participa del tercer concurso y completando todos los campos obligatorios del formulario de la inscripción. El peso máximo de la obra no debe superar las 10 megas. Una vez enviada la obra a través del formulario, no se podrá corregir, por lo tanto, recomendamos revisar varias veces antes de enviarla. La única forma de participar es a través del formulario que figura en la página. Las obras se recibirán hasta el 11 de enero de 2021, inclusive hasta las 23 horas con 59 minutos hora de Argentina. Una vez que se elija y anuncie a quien resulte ganador, se procederá a la firma del contrato con Gervera Ediciones. El 1 de diciembre debe estar listo para sus orejas y corazones. Superior, una historia basada en hechos reales que se cuenta a través de la música con la banda de Patricia Piernas Largas. En plena pandemia, con el nudo en la garganta, pero optimistas, empezaron a hacer canciones cada uno desde su hogar. Ahora ya están próximos a lanzar el tema promocional Superior, del nuevo disco. este 1 de diciembre estará listo en Facebook para sus orejas y corazones. Desde el día 12 ya lo podrán escuchar en todas las plataformas digitales de música. Patricia Piernas Largas es un grupo de rock and roll fusión, creado en el año de 1999. Han transitado en esta ruta ya 21 años y lo seguirán haciendo. Tienen varios discos en todas las plataformas virtuales, para que se llenen las orejas de los grandes variantes que tiene nuestra música nacional. Tratándose de esconder. En Patricia Piernas Largas 2020 son Alex Duque en la guitarra y voz líder, Orlando Mantilla en la guitarra y los coros, Nel Emerson en el bajo y los coros, y Stalin Benalcázar en la batería. Orlando Mantilla, guitarrista, nos invita a disfrutar de la música que nos trae Patricia Piernas Largas. Hola, somos Patricia Piernas Largas. Les invitamos a escuchar nuestro tema Superior del nuevo disco. Este 1 de diciembre estará listo en Facebook y desde el 2 en todas las plataformas virtuales. Saludos, toda una vida de rock and roll. Apoyemos a las bandas ecuatorianas. Abre tu Facebook este 1 de diciembre y disfruta de la música que trae Patricia Piernas Largas. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Yo no pretendo ser de piedra, tu corazón está muy frío, pero me intento abrigar. Continuamos. Un beso macabro, albergue de niños, la dama de velo negro, pacto diabólico. Son algunos de los cuentos de terror que el periodista y escritor Julio Calero Garcés está distribuyendo gratuitamente a través de su blog. Pacto del Diablo, El hombre que no existe ya, La tola en un ataúd, El irlandés fantasma, El espejo, La casa embrujada. Tales son algunos de los cuentos breves que salieron de la pura creatividad del periodista y escritor Julio Calero Garcés para componer el libro titulado Bajo las sombras del misterio, publicado en 2019, con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Guayaquil, que actualmente está entregando a través de cápsulas publicadas en su blog personal para que acompañe al público en estos tiempos de pandemia. Todo comenzó hace unos 4 años, cuando tuvo que hacerse un tratamiento por cáncer de próstata y por las consecuencias anímicas que conlleva, buscó y encontró la dedicación a la escritura de cuentos, historias y novelas con temas de diversos tipos para sobrellevar la situación, siendo este un ejercicio mental que llevaba haciendo aproximadamente 50 años, aunque en su momento no le había prestado mucha atención. Siempre le han gustado los temas de misterio y un día le llegó la inspiración, realmente las ganas de escribir sobre ellos y pensando que, a más de las leyendas de la época de la colonia, no se conocía de otras historias de este tipo escritas por autores nacionales. Consideré entonces que los temas de misterio estaban poco explotados, por lo que se propuso escribir algunos. Y de esta manera fue redactando poco a poco, entre 2016 y 2018. Los 17 cuentos del libro Bajo las sombras del misterio. Las historias de su libro favoritas son La dama del velo negro, Albergue de niños, Pacto diabólico, La tola, La casa embrujada, El árbol de mangos, El puente de los lamentos y La esmeralda maldita. Algunas de ellas tienen algo de realidades que ha podido conocer y a las que les dio vida a través de su imaginación. Como escritor piensa que más importante que lo económico es el compartir con las personas lo que se escribe. ¿De qué vale dedicar mucho tiempo a redactar y que nadie se entere de las cosas que tú creas con la mente? Es como tener una joya muy valiosa oculta en algún lugar recóndito donde nadie la pueda ver y solo tú puedas disfrutarla. Con esta idea creó el blog que se denominó Realidades Imaginarias, para exponer parte de los cuentos de misterio, para que estos sean disfrutados gratuitamente. Además, En el mismo sitio empezó a publicar unos cuantos escritos de una serie que llamó Historias y Reflexiones, con temas de hechos que pueden suscitarse en cualquier lugar y en cualquier momento, al final de los cuales expone una reflexión desde su punto de vista. Si algún lector tiene el interés en conseguir el libro completo con los 17 cuentos, puede contactarse al siguiente correo electrónico, calerohul@yahoo.es, o al WhatsApp 099-987-9909. El valor del libro fluctúa entre los 10 y 15 dólares con el envío, dependiendo del lugar de entrega. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. En la información de la casa les contamos que la 23ª edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó 60 obras del artista cuencano Hernán Illescas. Esta muestra, según el maestro, llega además con un homenaje a su ciudad natal en este mes de noviembre, su bicentenario. Sus obras gratifican su amor profundo por la naturaleza, pero dentro de sí un mensaje como un reclamo social por la destrucción de las mismas. Qué gratificante es llegar el día de hoy al 23º encuentro de nuestros directores provinciales con los artistas con quienes hemos venido construyendo a lo largo de varios meses esta importante plataforma tecnológica para dar cabida a los sentimientos, a las sensaciones, alegrías, desgarro, rebeldía y de la belleza de nuestro país, del ser humano, de la mujer, del agua, de la vida misma, expresadas en distintas técnicas. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró la noche del pasado miércoles 25 de noviembre la exposición 23ª de la Galería Nacional Virtual con Imperfecta Belleza del maestro Hernán Illescas. Así destacaba la primera autoridad de nuestra institución el trabajo recorrido con la Galería Nacional y cómo cada maestro desde diferente provincia ha presentado su trabajo dentro del concepto e idea de pintando la geografía de la patria. La memoria de las obras de este artista está desarrollada y plasmada sobre lienzo y acrílico. Como un espacio con cuadros que reflejan amor a la naturaleza, destacó el presidente Restrepo sobre el análisis del trabajo de Hernán Illescas. Varias de esas formas podemos admirarlas día a día y hoy día, principalmente con la presencia de ese inmenso creador azuayo, el amigo, el artista Hernán Illescas, cuya obra ha sido ya catalogada como una de las más robustas y maduras del país, principalmente, creo yo, que a más del dominio de la técnica materiales, se debe principalmente a su profundo amor a la naturaleza. Se habla entonces en las obras de este artista de un entorno imaginario, mismo que lo rodea en diferentes lugares del mundo, que lo motiva para crear otras disciplinas estéticas dentro de lo que se considera como buscar la verdad del arte. La directora de los museos de la Casa de la Cultura, Patricia Noriega, considera en su análisis que las obras de este maestro presentan la belleza de la naturaleza, pero detrás de las mismas, un mensaje claro de reclamo. Hernán Illescas, artista riguroso y sensitivo, conjuga su esencia figurativa y abstracta con una tendencia expresionista. Encuentra equilibrio entre la estática y el movimiento, entre la luz y la sombra, entre el color y la forma. La obra de Illescas evoca diversos mundos atravesados por la belleza, pero también por la denuncia, con un espíritu propio que grita, que nos convence de la complicidad humana en la destrucción de la naturaleza. Hernán Illescas nació en la ciudad de Azuay, estudió arte en la Universidad de Cuenca, como también dentro y fuera del país. Sus obras se destacan en países como Perú, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, entre otros. El maestro tomó la palabra y justificó de esta forma su participación en la Galería Nacional Virtual, primero como un homenaje a su ciudad natal Cuenca y el mensaje de sus trabajos. Hago presencia en esta noche para saludarle a nuestra querida Cuenca. Y estos 40 años de trabajo artístico quiero dejar en claro que es la ciudad en donde me ha permitido crear. La disciplina del arte, la perseverancia, es la búsqueda de la verdad por el arte, o la expresión del símbolo, es el camino que utilizo para plasmar mi obra. El entorno imaginario que me rodea en los diferentes lugares por el mundo. Con más de 30 exposiciones individuales y colectivas, este maestro ha presentado su trabajo en diferentes galerías de todo el mundo. Y ahora cerramos de esta forma la 23ª en la Casa de la Cultura. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura Matriz por permitirme seguir mostrando mi trabajo artístico en estos tiempos difíciles del país y del mundo, en esta resiliencia que vivimos artistas y que estos espacios nos permiten mostrar nuestro trabajo y ser solidarios ante un pueblo sufrido por una pandemia. Y así vivimos este pasado día miércoles una nueva exposición con la Galería Nacional Virtual. Ahora desde la SUAI con Hernán Illesca y su exposición Imperfecta Belleza. Acompáñenos este próximo miércoles en una nueva exposición, en una cita cultural, Pintando la Geografía de la Patria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Foro de Oradores del Ecuador, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, el 12 y el 13 de noviembre desarrollaron el 13º Encuentro Nacional de Oradores Fernando Dalgo Ballesteros, Bicentenario de la Independencia. Con éxito finalizó el 13º Encuentro Nacional de Oradores Fernando Dalgo Ballesteros, Bicentenario de la Independencia. Las actividades fueron impulsadas por el Foro de Oradores del Ecuador con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Los eventos se efectuaron el 12 y 13 de noviembre. Las actividades iniciaron con la elección del nuevo Comité Nacional para el periodo 2020-2024. El organismo estará presidido por el destacado orador lojano Pablo Quiñones. Durante la sesión solemne de aniversario efectuada el 13 de noviembre, el nuevo presidente señaló: recibo con el más grande honor la designación como presidente del Foro de Oradores del Ecuador. ¿Y cómo no sentir orgullo si me rodean brillantes hombres y mujeres de verbo flamígero y convicciones férreas, que sueñan también con hacer de esta patria un nido de cultura, que sueñan también con el renacer de nuestro Ecuador, que en sus discursos siembran esperanza y que con sus acciones señalan el camino? ¿Cómo no sentir orgullo si esta organización ha llenado de glorias a nuestro terruño, engalanando sus hogares con incontables preseas y haciendo retumbar el nombre de Loja y del Ecuador en cada rincón de América Latina? Diego Naranjo Hidalgo, director provincial del núcleo de Loja, durante la clausura, resaltó los logros alcanzados a lo largo de los 12 años de creación del Foro de Oradores del Ecuador. Los oradores están cultivándose, los oradores están templando su alma para ver el camino y el momento adecuado para bajar de la tribuna y reconstruir el rumbo de nuestra patria. No hay vanidad que nos apure. Caminamos con paso firme y seguro para ese gran objetivo, el de diferenciarnos de los pseudos liderazgos nacionales y entregarle a Loja y al país una corriente nutrida de nuevos jóvenes, de nuevos cuadros, dispuestos a jugarse la vida por la transformación real de nuestras realidades. Es ahí cuando tenemos orgullo de haberle entregado tanto a esta organización, de habernos esforzado, de haber sacrificado, de haber renunciado muchas cosas personales. Cuando vemos a nuestros cuadros, a nuestros jóvenes, a nuestros oradores en ese maravilloso camino de liderazgo, de la palabra, de la oratoria bien representada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viviendo la pandemia. Exposición virtual del artista Robert Santos, del núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Las obras de Robert Santos nos acercan hacia la personalidad mediante efectos de las imágenes y el color. Una secuencia dividida en tres momentos.

Javier Vázquez. El historiador Franklin Barriga López nos da su profunda visión sobre el bicentenario de la independencia de Ecuador, además de las obras de los destacados pintores ecuatorianos de todas las provincias de la patria. Rommel Manosalvas nos presenta su relato Abuelita, ganador del Segundo Mundial de Escritura 2020. Estos y muchos otros temas, además de todas las revistas digitales, algunos e-books gratuitos los encuentras en www.casadelacultura.gob.es. CCE, en tu casa, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, lunes 30 de noviembre del año 2020, amigos y amigas, desde su espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí iniciando la semana y cerrando ya este mes porque únicamente nos resta esta jornada y empezaremos ya un nuevo mes, el mes de diciembre, y siempre contándoles las actividades, actualizándoles con los temas de arte y cultura. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que les habíamos comentado en redes sociales, ustedes habían conocido ya en la previa de quién es nuestra invitada y el tema que vamos a tratar la mañana de este día lunes. Les presentamos entonces a Mildred Nájera, ella es nuestra invitada, ya la tenemos acá en la línea telefónica con nosotros conectada, es antropóloga de profesión, magíster con mención en literatura hispanoamericana, desde hace algunos años se dedica al estudio e investigación de la relación entre cocina, cultura y literatura, con publicaciones académicas en estos campos precisamente, y como les decíamos amigos, a través de la cuenta de Instagram Comerse el Cuento, nosotros habíamos conectado con ustedes para anunciarles de esta entrevista. Y aquí vamos a desarrollarla entonces en los siguientes minutos, este espacio, ¿no? Y además, Mildred nos viene a contar un curso o taller que está ofreciendo actualmente, como les decimos, con estas dos artes interesantes, estas dos magias, literatura y cocina. Mildred, gracias por recibirnos a nosotros y al informativo Zona Cultura. Queremos que nos comente más entonces de este trabajo que vamos a ir desarrollándolo. ¿Cómo mezclamos, cómo conocemos de esas dos maravillas, literatura y cocina? Buenos días, Mildred, bienvenida. Buenos días, Alex. Muchas gracias por tu invitación y bueno, mi punto de partida para hablar sobre la relación entre literatura y cocina es la cultura, pues tanto la cocina como la literatura la fundan y reflejan. Pero bueno, ¿qué es la cultura? Si bien todos conocemos y utilizamos de manera habitual la palabra cultura, desde una perspectiva antropológica, esta adquiere connotaciones profundas al referirse al conjunto de hábitos, creencias, valores, cosmovisión, construcción del hábitat y relación con la naturaleza que todos los seres humanos en distintas épocas y lugares hemos construido. En todo ese bagaje cultural viene también la cocina, que si bien implica una estrecha relación con el ambiente, simplemente asimilamos proteínas, carbohidratos y grasas, sino que comemos y bebemos ciertos alimentos de acuerdo a ciertas reglas y horarios que varían de pueblo en pueblo. La cocina es entonces un acto básico cultural, por ello ha sido central para la antropología y le ha permitido conocer la historia y conformación de las sociedades, así como los cambios y la manera que cada pueblo tiene de expresarse. Ya lo decía Lévi-Strauss con aquello de la gramática culinaria de cada pueblo, en donde la composición de las comidas, los horarios y las recetas dan un carácter distintivo a cada cocina. Podríamos pasar revista a mitos de todo el mundo para encontrar ejemplos como el anterior y constatar que la cocina es sin duda un hecho cultural y como tal no está aislada del resto del entramado social de los seres humanos. Vemos que los alimentos no solo se han servido en las mesas, los manteles se han tendido también en las tradiciones literarias, orales y escritas, recreando la vida de una forma especial, ofreciendo lo que yo llamo el maridaje cocina-literatura. Perfecto. Y decimos entonces, Mildred, porque estamos conversando sobre estos temas muy interesantes, ¿no? Hablábamos de cómo se juntan los dos ámbitos, ¿no? La cocina y la cultura. Y usted nos hablaba de artículos académicos publicados. ¿Podemos conocer un poco más de este trabajo? Sí. Mira, yo me vengo dedicando a este tema de la relación entre cocina y literatura desde desde hace algún tiempo, y yo inicié mis trabajos acercándome desde la antropología, como una idea de explorar otra manera de acercarnos a los libros y encontrar otras formas de lecturas posibles. Empecé a investigar sobre esta relación cocina, cultura y literatura. Mis primeros trabajos giraron en torno a la alimentación desde la antropología, y estuve varios años haciendo etnografía de la cocina entre las comunidades indígenas Wayú de la Guajira colombiana, sobre su cocina cotidiana y su cocina ritual, en especial la relacionada con los rituales fúnebres. De allí salió un artículo publicado en el 2019 por el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia y luego por el Ministerio de Cultura de Colombia en la Biblioteca Básica de Cocina Colombiana. El artículo se llama Curar la carne para conjurar la muerte, comensales vivos y comensales muertos en el ritual del segundo velorio y entierro wayú. Después estuve investigando sobre la cocina tradicional de la Guajira en general para un proyecto del Ministerio de Cultura, y también de ahí salió un libro en conjunto con otros investigadores que se llama Los frutos del desierto. Luego, en mi tesis de maestría, abordé la representación de la abundancia y la escasez de alimentos en la literatura wayú. Ahora sigo investigando de manera independiente y promoviendo la lectura en diversos espacios. De todas estas reflexiones y experiencias nace la propuesta de Comerse el Cuento como un espacio de reflexión, investigación y aprendizaje sobre la relación cocina-cultura. Desde Comerse el Cuento he dictado talleres sobre el tema, y en una cuenta de Instagram se realizan publicaciones de recetas asociadas a textos literarios. Perfecto, Mildred. Estamos compartiendo sus conocimientos, su trabajo, ¿no? Hablamos ya de los artículos académicos publicados y lo que usted nos está comentando esta mañana. ¿Podemos hablar ya directamente de un ejemplo que usted nos ponga? Lo que decíamos, ¿no? Este curso de taller online que implica la literatura y la cocina. ¿Nos puede contar o graficarnos, Mildred, obviamente que aquí estamos en radio y el público nos va a entender, un ejemplo que usted nos ponga de cómo se juntan estas dos ideas? ¿Y cómo se juntan además en el taller? Sí, mira, para hablar de esto del maridaje, cocina y literatura, que son dos artes que alimentan, en su artículo sobre identidades, literatura y gastronomía, Leonardo Sancho nos explica muy bien que por sus afinidades creativas y sus relaciones con el sustento, el gozo y el placer, la cocina y la literatura son dos artes equiparables, el arte del buen decir y el arte del buen guisar. Una combina armónicamente palabras, estructuras y sentidos, y la otra mezcla con ingenio ingredientes, temperaturas y sabores. Los resultados de ambas nos alimentan, y sus efectos a nivel físico, anímico o espiritual también pueden equipararse. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una lectura bien cocinada nos ha dejado satisfechos, plenos o, en el buen sentido, con hambre de seguir buscando algo similar? Dado que tanto la cocina como la literatura nos resultan nutricias, no es extraño pensar que se hayan juntado de diversas maneras para conformar un maridaje. ¿Qué es eso de maridaje? En la actualidad, el uso más frecuente de este término se asocia al mundo de la cocina. Pero la palabra maridaje surge por allá en el siglo XIV y deriva del latín maritare, casarse o dar en casamiento. Es decir, que en sus orígenes la palabra hace alusión a una unión o enlace íntimo. Y en este sentido originario, creo que literatura y cocina lo están. Pensemos, por ejemplo, a nivel fisiológico, que el acto de comer y el de producir lenguaje comparten algunos órganos y se dan cita en la boca. Ahora, en su acepción de correspondencia adecuada o combinación acertada, pensemos las veces que hemos acompañado un libro con té, café, vino, bizcochos, etcétera, y en las historias mismas que hemos leído basadas en alimentos. Otro aspecto de este maridaje es que están la cocina y la literatura ligadas por el lenguaje. A nivel del lenguaje, la fusión se hace aún más evidente. En nuestras expresiones más populares, las metáforas y comparaciones hacen referencia a la alimentación para reforzar lo que queremos decir. Cuando decimos te voy a comer a besos, la devoró con la mirada, cuando queremos describir un carácter o personalidad, escuchamos decir es un pan de Dios o es una persona muy amargada. Claro. Ahora, relacionados directamente con la literatura, tenemos expresiones famosas como fueron felices y comieron perdices, te comiste el cuento, devorar libros, y en fin, la presencia de la cocina en la literatura y en el arte en general es abundante. Un caso representativo es la trilogía de Laura Esquivel como Agua para Chocolate, donde la cocina y la relación con los alimentos anudan la narración. Los alimentos también aparecen para describir a un personaje o a una sociedad. Se puede identificar al personaje por lo come, cómo lo come o por su actitud hacia el alimento. Esto lo podemos ver en Cervantes con su Quijote y en Lewis Carroll con Alicia. Ahora, no quiero dejar de citar algunos ejemplos de cómo los escritores se han relacionado con la comida y la cocina. Por ejemplo, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que le interesaba la cocina. Tal vez ella no cocinaba siempre, pero seguía muy de cerca las preparaciones y a lo mejor las dirigía. Hay un famoso recetario publicado en 1979 de un manuscrito de recetas seleccionadas y copiadas por Sor Juana Inés de la Cruz. Y así podríamos citar a varios escritores, y de eso es precisamente de lo que se trata nuestro curso, de seguir explorando esta relación de la cocina y literatura. Y desde Comerse el Cuento estamos ofreciendo un curso en modalidad virtual, un curso taller que está diseñado como un recorrido conceptual, literario, sensorial y práctico que nos introduce en esa relación especial entre cocina y literatura. El curso consta de 4 lecciones: cocina y cultura, maridaje, literatura, cocina, los alimentos en los inicios de la escritura y pan y papiro en el antiguo Egipto. En cada lección exploramos contextos culturales, leemos relatos, historias, mitos y cuentos de distintas tradiciones literarias, y de manera específica viajamos a 2 de las culturas con los registros escritos más antiguos de la humanidad para conocer su literatura y recrear sus recetas. Así que quienes se animen a realizar este curso virtual están invitados. Cada semana se habilita el contenido correspondiente en una plataforma y la persona puede acceder en el momento que elija. Al final de cada semana somos varias personas, tenemos un encuentro vía Zoom y allí yo doy otra charla en vivo, compartimos la experiencia del taller con todos los participantes. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas del informativo Zona Cultura que nos acompañan esta mañana de día lunes aquí en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras 2 páginas, la www.radiocc.com y Cultura FM, que estamos acompañados de Mildred Nájera. Ella es antropóloga y magíster con mención en literatura hispanoamericana. El tema que lo estamos tratando, les decíamos, ¿no? ¿Cómo mezclamos, cómo integramos a la literatura y la cocina? Además, con este curso taller que ya Mildred nos está contando, y creo que a todos nos ha llamado ya muchísimo la atención. Mildred, qué interesante lo que usted nos decía al último, ¿no? Los textos, cómo se juntan, los artistas que tenemos, la gente que ha hecho historia en el mundo y cómo eso se le relaciona además a la cocina. Las frases que utilizamos, que seguramente muchos las hemos utilizado, que a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? Como usted dice, y totalmente se relaciona a la cocina. Dichos que tal vez, y ustedes desde ya les puede dejar como tarea aquí a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, Mildred, el buscar una frase, ¿no? Tal vez para llegar al curso y plantearle esta idea además. Así es. La cocina y la literatura hacen parte de nuestra vida, constantemente nos están alimentando, hacen parte de nuestra cotidianidad, no son temas alejados, de hecho, son lo que nos sustentan a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel físico, así que yo los invito a que sigamos explorando estas nuevas formas de leer, de acercarnos a los libros. Un libro se puede comer, un plato se puede leer, todo está lleno de códigos, de símbolos, y la idea es que exploremos y ampliemos nuestra mirada de cómo acercarnos a la literatura y también de cómo conocer nuestras propias raíces culturales, nuestra identidad a través de la cocina. Perfecto. Dentro de las temáticas, amigos, que queríamos y estamos tratando la mañana de este día lunes junto a Mildred, estaba además que usted nos comente más sobre su perfil. El público va a conectarse a estos talleres. Nos vamos a conectar porque decimos es muy interesante el involucrarnos en lo que es el ámbito de nosotros acá, la literatura, ¿no? Y cómo a través de esto estamos también en la cocina. Mildred, queremos conocer más sobre su perfil, sobre su trayectoria, si nos puede compartir, por favor. Sí, yo soy antropóloga de profesión. Estudié antropología en la Universidad de Antioquia en Colombia. Allí empecé mis primeras exploraciones acerca de este ámbito de la antropología de la alimentación. Esto me abrió un abanico de posibilidades en investigación y en estudio. Cuando estuve en el pregrado, yo hice mi tesis de grado basado en la cocina cotidiana y la cocina ritual de los indígenas Wayú en la Guajira colombiana. De allí salieron varios artículos y publicaciones alrededor de este tema. Luego estuve trabajando varios años con estos indígenas en el desierto, conociendo un poco más de su cultura, un poco más de su forma de vida, de su cocina en estos ámbitos, digamos, desérticos, conociendo un poco más de su historia. Luego, bueno, vine a Quito a estudiar la maestría en estudios de la cultura, con énfasis en literatura hispanoamericana, y allí quise ahondar un poco más sobre esta relación cocina-literatura, y por eso allí mi trabajo de investigación se centró en cómo aparece, cómo se representa la abundancia y la escasez de alimentos en la literatura wayú. Trabajé con un autor wayú, específicamente con cuentos, con leyendas, y cómo representan allí el hambre o la abundancia de alimentos. Perfecto. No queremos, estamos ya llegando a los minutos finales de esta entrevista, agradeciéndole esa apertura, Mildred, que usted ha tenido con nosotros, con los oyentes de Zona Cultura. Queremos que nos comente dónde podemos encontrar también lo que hemos hablado, ¿no? Estos textos académicos que usted los ha publicado, que usted los ha desarrollado, y además dejarle al público las redes sociales para que puedan conectarse con usted, con su trabajo, seguirla, dejarle comentarios y involucrarnos además en lo que es estos dos temas, ¿no? Literatura y cocina. Por favor, Mildred. Sí, mira, el artículo sobre la cocina ritual de los indígenas wayú asociado a sus rituales fúnebres lo pueden encontrar online. Fue publicado por el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia. Simplemente colocan el título Curar la carne para conjurar la muerte, Universidad de Antioquia, indígenas wayú, y les va a salir el artículo online. El libro Los frutos del desierto, bueno, fue publicado por el Ministerio de Cultura en Colombia. No se encuentra online, pero hay un ejemplar de ese libro donado a la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también online se puede encontrar a través de la página del Ministerio de Cultura de Colombia, la Biblioteca Básica de Cocina Colombiana. Este es un trabajo muy interesante porque son varios volúmenes dedicados a la cocina en Colombia, desde la historia, desde las crónicas, desde la literatura, desde la antropología, de la filosofía. Es toda una biblioteca que sacó el Ministerio de Cultura, y allí en uno de esos volúmenes hay unos ensayos sobre literatura, sobre cocina y antropología, y allí también pueden encontrar este artículo que les menciono. No quiero, Alex, despedirme sin recomendarle al público lector algunos textos para que se empiecen a acercar, a degustar esta relación entre cocina y literatura. Yo siempre recomiendo empezar por un texto clásico que es Las Mil y Una Noches. Es uno de los libros que a mí me abrió el apetito, me abrió el paladar para conocer realmente este maridaje entre literatura y cocina. Las Mil y Una Noches está llena de recetas, de sabores, de olores, de especias. Todos los cuentos siempre referencian un alimento y nos hacen soñar con toda esta fantasía de Las Mil y Una Noches. Entonces les recomiendo esa lectura. Y aquí en Ecuador está todo el trabajo realizado por el doctor Julio Pasos, que tiene una gran investigación a nivel histórica sobre la cocina de Quito y la cocina local del Ecuador. Les recomiendo mucho ir a esos trabajos que son bellísimos. Perfecto. Gracias, Mildred, por todos estos conocimientos que usted nos ha dejado. Como decimos, es un tema muy interesante, llamativo, diferente, el que hemos topado esta mañana aquí en la tercera entrevista en el informativo de Zona Cultura. Como decimos, amigos, a quienes les gusta la cocina, a quienes les gusta la cultura, la literatura, nos vamos a involucrar más en esto, como destaca Mildred con esta frase, ¿no? Nos vamos a comer el cuento, vamos a involucrarnos en la cocina, vamos a hablar sobre estos temas y vamos a tratar sobre la literatura y cómo esto además tiene que ver con la historia ecuatoriana, con la historia de Hispanoamérica, con la historia de todo el mundo. Mildred, queremos agradecerle por estos minutos que ha compartido con nosotros, reiterar entonces a nosotros también al público que usted está aperturando estos cursos, talleres sobre literatura y cocina, de manera teórico-práctica y con todos los detalles que ya les hemos contado aquí, amigos, en estos minutos que hemos compartido junto a nuestra invitada. Las redes sociales, ya lo decía nuestra invitada, para que ustedes puedan conectarse, para que ustedes puedan seguir el trabajo, y aquí también, en las redes de las radios de la Casa de la Cultura, les vamos a dejar todos esos detalles. Mildred, le queremos agradecer por estos minutos que ha compartido con nosotros. Que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Su despedida, por favor. Muchas gracias, Alex, por esta invitación, y los espero a todos en Comerse el Cuento para que degustemos todas las delicias que nos tiene la literatura. Muchas gracias, Alex. Gracias. Estuvo con nosotros, amigos, la mañana de este día lunes aquí en el informativo de Zona Cultura, Mildred Nájera, que nos trae este espacio interesante, estos cursos donde mezclamos la cocina, la cultura y la literatura. Gracias, Mildred, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Gracias. Momento de despedirnos, les mandamos un fuerte abrazo hasta donde llega la señal de los 100.9 FM y la www.culturafm.com. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores.